buenas tardes, un jueves más, las 5 de la tarde y arranca de nuevo la máquina del tiempo. Buenas tardes, David. Hola, muy buenas, compañero, camarada de esta máquina. ¿Que a dónde nos va a trasladar en esta semana? Bueno, pues tenemos un programa con dos entrevistas muy interesantes. La primera de ellas es a Jesús Hernández, que es uno de los grandes expertos en temas de Segunda Guerra Mundial. Y la segunda entrevista creo que también va a ser bastante interesante e inquietante, quizás, ¿no, David? Sí, inquietante y además, bueno, tan inquietante como hablar del nazismo con Jesús Hernández. Pues con Bruno Cardeñosa, el escritor, el periodista que nos ha traído el libro W de Wikileaks. Vamos a hablar con él sobre este tema y sobre su gran trabajo sobre Wikileaks en este libro. Bruno Cardeñosa, bueno, pues un periodista también muy, muy reconocido por su labor como presentador del programa de radio La Rosa de los Vientos, que muchas personas quizá conozcáis, y si no, bueno, pues también os recomendamos. También es director de la revista Historia de Iberia Vieja y bueno, y también ha escrito otros tantos libros muy interesantes sobre enigmas, conspiraciones y diferentes cuestiones que tienen que ver con la política y el periodismo. Pues ese es el menú que tenemos, ese es el viaje espaciotemporal que vamos a hacer esta semana. Suena muy bien. Así que subíos a nuestra nave, que tenemos sitio de sobra, y nos trasladamos a la Alemania nazi. Bueno, buenas tardes. Tenemos al otro lado del micrófono a Jesús Hernández, que es historiador y periodista y es uno de los grandes divulgadores y expertos en temas de la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hace 15 días estuvimos hablando de uno de tus libros, Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero bueno, hemos visto que tienes otros muchos libros publicados sobre la mayoría de ellos sobre la Segunda Guerra Mundial, incluida una biografía sobre Hitler, titulada Una breve historia de Hitler, en la editorial Nautilus. Y a mí me gustaría comenzar esta entrevista pues un poco por el que es el principal protagonista, el malo malísimo de la historia. Porque casi siempre que pensamos en Adolf Hitler nos vamos automáticamente a la época en la que era el todopoderoso canciller de Alemania, alguien muy temido, pero es verdad que si viajamos quizás a su juventud nos podemos encontrar con una persona que no parecía en principio destinada a ocupar un lugar tan terrible y a la vez tan importante en la historia. ¿Nos puedes dar un par de pinceladas de cómo era la figura de Hitler una vez que abandona incluso creo que sus estudios de secundaria? ¿Cómo era el joven Hitler? Pues bueno, yo creo que la figura de Hitler pues resulta bastante enigmática, digamos fascinante, podríamos decir, porque realmente creo que es uno de los ejemplos más extraordinarios, podríamos decir casi de superación personal, ¿no? Aunque luego fuera para el mal, beneficio del mal. Pero bueno, hemos de tener en cuenta pues que Hitler, en la época que intenta iniciar una carrera artística en la arquitectura, no fracasa en todo lo que hace, es una persona absolutamente fracasada y que incluso pues llega a lo más bajo que puede llegar una persona, que es dormir, pues se ve que durmió pues en un banco en un parque en pleno invierno, a la intemperie. Absolutamente sin ningún ingreso. Una persona pues bueno que estaba pues luego estaba en comedores sociales, en residencias de donde se juntaba vagabundos. Llegó a lo más bajo que puede llegar una persona y sin embargo pues bueno mediante una fuerza de voluntad absolutamente extraordinaria, ¿no? Que eso hay que reconocerlo, pues bueno, pues fue ascendiendo hasta llegar a donde llegó, a apoderarse de Alemania. Es algo, esta evolución, una persona que con una formación, pues digamos, deficiente, bueno, no tiene una formación reglada, digamos, pues entonces pues es algo que fascina a los historiadores y que, bueno, te hace preguntar cómo fue posible que esta persona desde tan bajo pues llegase a apoderarse, digamos, de Alemania e incluso pues casi lo logró de toda Europa. Podría haber sido, desde luego, muy, muy diferente a la historia si hubiese triunfado en la pintura, pero no fue así, triunfó la política. Y una vez que se convierte, bueno, en el líder del partido nazi, resulta también muy curioso, mirándolo con perspectiva histórica una vez más, que alguien que ahora a todas luces pues nos parece un monstruo, un criminal, sin embargo, en esa época, y hay que decirlo, creo que en el año 1933, consiguió convertirse en canciller de Alemania, pero mediante métodos democráticos. ¿Cómo podía ser que Alemania, no sé, estuviese tan ciega o no lo viese como lo vemos ahora? Bueno, esto es una falacia, es casi, podría decir que es una leyenda urbana que se ha extendido y la gente lo repite, como en este caso lo has dicho tú, ¿no? En este caso, que subió de manera democrática al poder. Esto no es cierto, es decir, aunque, bueno, ganó las elecciones, consiguió una mayoría bastante amplia, pero el poder absoluto no lo consiguió, digamos, por ciñéndose a las reglas democráticas. Es decir, que aunque ganó en esas elecciones, luego para conseguir la mayoría suficiente que le permitió los cambios constitucionales en la República de Weimar para poder establecer una dictadura, no fueron de manera democrática, sino que, bueno, a raíz del incendio del Reichstag, pues entonces se produjo una represión sobre los diputados comunistas y socialistas, se les impidió incluso el acceso al Parlamento, no pudieron votar, luego se engañó a los otros partidos del centro y derecha para que votasen a favor de la ley de habilitación, para que Hitler obtuviera estos poderes absolutos, y todo esto se logró mediante la represión, mediante Hermann Göring, que luego sería jefe de la Luftwaffe, era el jefe, el responsable de la policía prusiana, y a través de este método de intimidación, que incluso a los SA se les dio, que es decir, a los nazis, digamos, de las camisas pardas, se les dio, digamos, el poder de actuar como policía. Toda esta intimidación que se realizó sobre todos los ámbitos de la sociedad, la prensa, sindicatos, partidos, etcétera, consiguieron el poder absoluto. Entonces, podemos decir que subió al poder, pero no de manera democrática, sino aprovechándose de las herramientas que le daba la democracia. Y contestando un poco a lo que decías, ¿cómo fue posible que los alemanes pues sí, no, eso te iba a preguntar, no vieran lo que les venía encima? Bueno, sí que hubo muchos alemanes que veían lo que se les venía encima. Y de hecho, pues el partido nazi nunca obtuvo la mayoría absoluta. Estuvo 36, 37%. Creo que no llegó nunca al 40%. Y había una mayoría que no estaba a favor de Hitler, que estaba en contra de Hitler. Lo que pasa es que, bueno, después de estos métodos que emplearon los nazis, pues bueno, acabaron con toda la oposición, pero naturalmente sí que hubo gente que intuía lo que se venía encima. Pero también no se puede negar que hubo una parte muy importante de la población alemana que sí que apoyó a Hitler, ya fuera directamente o lavándose un poco las manos, diciendo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y esto, bueno, sería muy largo de explicar, ¿no? Nos tendríamos que remontar a la derrota en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, y entonces la esperanza que se puso de que Hitler podía, digamos, superar todo este periodo tan convulso de la historia alemana. Pero incluso los historiadores tampoco se ponen muy de acuerdo, digamos, en explicar este hecho que, como tú bien dices, pues bueno, resulta muy sorprendente, ¿no? Como una sociedad avanzada como la alemana, pues pudo confiar en un personaje como Hitler y toda la gente que le rodeaba. Una vez que llega al poder y, bueno, se empiezan a ver las ansias expansionistas que tenía Hitler, una vez más te quería preguntar también desde la perspectiva histórica. Es verdad que en un principio, desde el Reino Unido, pues el primer ministro Chamberlain tenía una actitud pues un tanto apaciguadora, negociadora, mientras que Winston Churchill pues clamaba por una respuesta contundente y pararle los pies a Hitler cuanto antes. Visto una vez más desde la perspectiva histórica, no te voy a decir mediante la negociación, pero ¿existía quizás alguna posibilidad para haber evitado la Segunda Guerra Mundial? No quizás desde la negociación, pero pues habiendo, si hubiese habido una respuesta rápida de Europa, pues para unirse, para presionar económicamente, para boicotear el proyecto alemán, o la Segunda Guerra Mundial, una vez que llega Hitler al poder, era algo inevitable. Pues es muy buena pregunta esta. Aquí tendríamos dos aspectos. Uno es que Hitler y los nazis, su camino natural era ir a la guerra. Es decir, está claro que era su objetivo final, desde el primer momento era llegar a un conflicto armado con las potencias occidentales y con Rusia. Este era su destino y además, digamos que incluso la economía alemana estaba programada, digamos, para que tarde o temprano tuviera que apoyarse en conquistas territoriales. Es decir, era imposible que el nazismo como tal hubiera seguido, digamos, con una perspectiva de paz. Todo está enfocado en el rearme, toda la expansión, el poder creciente del ejército. Todo estaba enfocado hacia la guerra. Es decir, que ese era su camino natural y no me imagino nazismo, digamos, programado para vivir en paz. Eso por un lado. Y por otro, las potencias occidentales podían haber frenado a Alemania desde el primer momento. Desde el primer momento. Es decir, Francia tenía un poder desplegado militar enorme junto a Alemania. En cuanto hicieron los primeros movimientos Alemania, bueno, podía haber, cuando es la remilitarización del Sarre, todas esas maniobras, digamos, si hubiera habido una reacción rápida de Francia o Inglaterra, es que Alemania no hubiera tenido ninguna opción, porque en ese momento es que Alemania no tenía nada, prácticamente tenía un ejército mínimo. Lo que pasa es que no hubo esa decisión de las potencias occidentales de acabar con Alemania justo en ese momento. Y entonces luego vino lo que vino, luego ya era más difícil. Ya en el 38 o 39 ya era más complicado el parar de los pies, porque ya Alemania tenía una base militar sólida. Pero antes, en el 35 o en el 36, pues si las potencias occidentales se hubieran decidido a parar los pies a Hitler, sin duda que lo hubieran conseguido. Bueno, paralelamente a la guerra, el nazismo también sirvió de alguna forma para que muchos psicópatas, yo creo que se quitasen el disfraz, ¿no? Tú tienes un libro también que se titula Bestias Nazis y cuentas un poquito cómo, pues, muchas personas amparadas, pues no sé, en el uniforme de las SS, pues cometieron todo tipo de barbaridades. Hablas de Josef Mengele. Que es, bueno, es más conocido quizás, pero también hablas de personas que utilizaban los campos de prisioneros pues como si fuera una especie de coto privado. No sé si tiene uno de los personajes, no me falla un poco la memoria, pero no sé si puede ser quizás incluso el que aparecía en la lista de Schindler, de que interpretaba Ralph Fiennes, que utilizaba, bueno, se dedicaba a hacer un poco desde Correcto. francotirador desde su terraza. Sí. Era Amonguet era su nombre. Y sí, lo que dices es verdad. Es decir, es un caso, en el libro este que es Bestias Nazis, que lo publiqué, es mi último libro, publiqué en septiembre, octubre del año pasado. Es un libro también, digamos, que fascinante en ese sentido, desde el punto de vista negativo, al ver que casi todos los casos, ahí hablo pues de cinco nazis, ¿no? Que bueno, como tú bien dices, pues al final demostraron ser psicópatas que empleaban pues bueno los campos de concentración pues un poco como ese coto privado para todas las fantasías sádicas, ¿no? Que esas personas tenían pues poderlas poner en práctica. Entonces, lo que me di cuenta que tanto en el caso de Amonguet como de otros eran personas en principio absolutamente normales que hasta entonces habían tenido una vida absolutamente normal, mediocre, digamos, incluso, ¿eh? Entonces, personas que no habían destacado absolutamente nada, llevaban una vida normal, nadie hacía pensar que podían ser en realidad, digamos, psicópatas, y luego en el momento que se les embiste de ese poder, en el momento que tienen el uniforme de las SS y tienen bajo su mando, pues, decenas, cientos de personas, entonces dan rienda suelta a un sadismo, pues bueno, absolutamente desproporcionado. Y entonces, eso te hace preguntar, es fascinante, pero inquietante sobre todo, ¿no? ¿Cuántas personas que en la vida pues normal pues son normales, se comportan con normalidad, nada hace pensar que tienen un problema, digamos, mental, por así decirlo, pues luego a la que se les da ese poder, pues entonces son capaces de desplegar un sadismo sin límites? Y uno es el caso, como bien dices, de Amonguet, que es conocido por el papel que tuvo Ralph Fiennes en la lista de Schindler, y bueno, pues tanto él como otros personajes, bueno, que desplegan todo ese sadismo. Entonces, pues bueno, eso te hace un poco reflexionar, no solo sobre, digamos, la sociedad entonces, sobre también con la sociedad de ahora, ¿no? Que cuánta gente también podría reaccionar de la misma manera si de pronto pues tuvieran ese mismo poder. Pero claro, el nazismo fue precisamente el caldo de cultivo que dio lugar a que pudiera surgir gente de este tipo. Y luego podríamos decir que el punto culminante de esa psicopatía colectiva pues puede ser el Holocausto, y quizás una de las cosas que más asusten es que el genocidio que se perpetró por los nazis, de alguna forma, no sé si esto es también un tópico de Jesús, pero fue, fue llevado a cabo de una forma metódica, se planificó pues de una forma fría en lo que se denominó la solución final. ¿O es un mito y se fue improvisando un poco por el camino? Pues esto también es un problema un poco complejo, ¿no? Porque tendrías razón tanto los que dicen una cosa como los que dicen otra. Es lo que suele pasar en historia, ¿no? Que tienen razón tanto unos como otros porque hay argumentos para todos. Por un lado, fue improvisado porque al menos no da la sensación que desde un primer momento los nazis tuvieran la intención de, digamos, del asesinato masivo de millones de personas. No parece ser que había esa intención, porque de hecho se exploraron pues otras vías, como era incluso pues la expulsión del traslado de todos los judíos a Madagascar, incluso a otros lugares, su expulsión, digamos, o el traslado al este, hacia los Urales o incluso más allá. Se tenía eso como en previsión. Es decir, y luego se les reunió o se les concentró en guetos, pero no se sabía muy bien qué hacer con ellos porque no había nada previsto. Es decir que hasta el año 41-42 pues realmente no había nada planificado. Se quería expulsar a los judíos, pero un plan de exterminio como tal no parece ser que se hubiera establecido. Luego ya se hizo metódicamente, es decir, que por un lado habría las dos respuestas. A partir del año 42, de enero del 42, sí que ya se establece, digamos, unos mecanismos pues bastante depurados y sofisticados, porque requería, bueno, es que hay que ver, digamos, si más o menos aceptamos la cifra 5 o 6 millones de judíos asesinados, pues bueno, ¿cómo organizas eso? Además es que se hizo en relativamente poco tiempo, un año, año y medio, dos años como mucho. Entonces, digamos, en una Europa que está en guerra, en la que digamos que se tiene que coordinar con las acciones bélicas, con los traslados de material, de tropas, pues en medio de todo eso, de todo ese medio, digamos, pues entonces se tiene que coordinar el exterminio de personas que vienen, pues que tienen que ir desde Francia, desde Holanda, desde Bélgica, desde Italia, tiene que concentrarse en campos que están en Polonia. Es de una complejidad tremenda y bueno, esto los nazis lo organizaron de manera muy eficiente. Entonces, pero ya digo que las interpretaciones históricas del Holocausto están siempre sometidas a es un problema historiográfico, porque es difícil, digamos, de establecer una serie de pautas, y siempre hay argumentos que contrarrestan las aseveraciones que pueden surgir. Pero, en cierto modo, pretende sería lo que yo he dicho. Bueno, pues no sé si seguimos por el terreno de los tópicos, Jesús, pero también quería preguntarte acerca de la cuestión de quién. Siempre tenemos la imagen, yo no sé si por las películas que vienen de Hollywood, ¿no?, de que los grandes salvadores de Europa en la Segunda Guerra Mundial pues fueron los americanos, y casi parece que fue, no sé, patrimonio exclusivo suyo la salvación, pero la Unión Soviética tuvo también mucho que ver a la hora de pararle los pies a Hitler, ¿no? Bueno, la mayor parte del mérito sin duda es de la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta, pues, si no me equivoco, que el 70%, digamos, de las tropas alemanas estaban en el frente oriental y el 30 en el frente occidental. Y digamos que fue la batalla, o el frente decisivo fue el frente ruso. Entonces, pues bueno, lo que es el desembarco de Normandía ha quedado un poco, como tú bien dices, el mito que parece que fueron los americanos los que salvaron Europa, pues a partir del desembarco de Normandía. Pero realmente hubo muchísimas operaciones en el frente del este, pues que superaron en volumen, en trascendencia, lo que pudo haber en el desembarco de Normandía. Y como digo, pues todo es un poco relativo y siempre todo es complejo, porque claro, decimos, bueno, pues la Unión Soviética, pues los rusos salvaron Europa, digamos, del nazismo, pero digamos que la mitad de Europa, en la que quedó detrás del telón de acero, no sé hasta qué punto fue salvada o dejó de ser salvada, porque luego, pues bueno, tuvieron dictaduras comunistas durante 30, 40 años. Polonia, por ejemplo, pues es paradójico pues que las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, entrasen en guerra precisamente para proteger a Polonia, para salvar a Polonia de la invasión alemana, y nos encontramos que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues Polonia está en manos de Stalin, en manos de los soviéticos. Entonces, ¿hasta qué punto pues los soviéticos, digamos, salvaron a Europa? Sería, digamos, también un problema historiográfico que bueno, cada uno pues podrá tener su opinión. Ese sería otro programa, ya otra entrevista. Te quería preguntar también, Jesús, sí. Cuando se empieza a iniciar el... Bueno, no sé si a partir del año 43, quizás las tornas empiezan a cambiar y parece que la guerra se empieza a declinar un poquito del bando de los aliados, y dentro, pues supongo que dentro del seno pues de los propios nazis, se empieza a pensar que quizás Hitler puede ser un iluminado, y hay gente que de nuevo intenta pararle los pies. Tú has escrito otro libro, otra forma quizás de pararle los pies a Hitler, podía ser la Operación Valquiria, sobre la que también has escrito. ¿Tenía posibilidad de que se efectuase realmente un atentado a Hitler en aquella época, o era una operación excesivamente pretenciosa? Pues es complicado el saber exactamente lo que pudo haber pasado, lo que no. Bueno, claro, Operación Valquiria pues fue el atentado von Stauffenberg el 20 de julio de 1944, en un momento que la guerra, pues bueno, ya estaba más que perdida, ¿no? Prácticamente no había ninguna perspectiva de que Alemania pudiera ganar. Pero es que es curioso cuando analiza uno que en el año 43, como bien dices, que ya se ve en la misma Alemania, se ve claro que digamos que la guerra se está perdiendo, pero no hay un movimiento claro, digamos, ni en el ejército ni en la sociedad, no hay un movimiento claro de oposición a Hitler, ¿no? Da un poco la sensación como que dice, bueno, pues si Hitler nos metió en esto, pues él es el único que nos puede sacar. Ya sé que es paradójico y no tiene sentido, pero si analizas un poco los testimonios de los alemanes de entonces, te sorprende eso, que hubo, digamos, el apoyo a Hitler, se mantuvo hasta mayo del 45. Podemos decir que el apoyo a Hitler pues fue ampliamente mayoritario, no hubo ningún movimiento, ningún levantamiento. En otro momento, por ejemplo, bueno, en Italia pues vimos que se ve que surgió, digamos, un movimiento contra Mussolini, que era lo que en teoría tenía que haber sucedido en Alemania, pero no sabemos por qué. Son esos casos que los historiadores pues no acabamos de ver la razón. Alemania, en cambio, a pesar de que las ciudades son bombardeadas, de que los soldados van muriendo en el frente, de que no hay ninguna perspectiva, pues no hay realmente una oposición a Hitler. Evidentemente la Gestapo en todo esto algo tenía que ver, porque la represión era fortísima, ¿no? Era muy fuerte. Entonces, ¿pero por qué no hubo una oposición? Pues no lo sabemos. En el ejército, pues sí, había, algunos núcleos, digamos, de resistencia, pero no hubo digamos no, realmente un plan para digamos con visos de imponerse. Y estuvo muy cerca el atentado pues de poder acabar con la vida de Hitler, pero a partir de aquí pues tampoco sabemos exactamente cómo podía haber evolucionado el tema. Por eso que no se sabe por qué ese apoyo pues a Hitler se mantuvo hasta el final. Tuvo que ver quizás, bueno, tú mencionabas la Gestapo, la publicidad llevada y la propaganda llevada a cabo por Goebbels, y esas incluso promesas que se hacían de nuevas armas sofisticadas que se estaban desarrollando y que iban a parar los pies a los aliados. O una vez más estamos en el terreno de la leyenda urbana. No, también, a ver, la propaganda tuvo muchísimo que ver, es decir, el Goebbels tenía un manejo magistral de la propaganda y tuvo muchísimo peso, es decir, supo reaccionar, Goebbels era un absoluto genio de la propaganda, es decir, que incluso cuando llegaban los datos más negativos, él era capaz de darle la vuelta y entonces hacer precisamente que esos datos negativos sirvieran para espolear la resistencia de los alemanes. Y esto hay muchísimos casos a lo largo de la guerra de estos giros que conseguía hacer Goebbels, pero claro, tampoco podemos decir que el apoyo al régimen se mantuvo hasta el final, hasta el último día, solo mediante la propaganda. Por eso no sabemos exactamente cómo fue posible, es decir, es un caso, el Tercer Reich es un caso tan excepcional en la historia y hay tantas paradojas, tantas controversias, tantas cosas que no comprendemos. Este es uno más. Yo no me atrevería a dar un diagnóstico de por qué hubo este apoyo al régimen hasta el final, cuando se veía que era iban al suicidio colectivo. La verdad, tengo que admitir pues que no lo sé. Bueno, y para terminar también quería preguntarte, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, bueno, muchos de los antiguos jerarcas nazis parece que acabaron suicidándose. Otros, bueno, pues fueron acusados en el juicio de Núremberg, pero también existe un poco la creencia de que pues muchos consiguieron, digamos, escapar, de que no hubo, pues no sé si un ajuste de cuentas, o mejor dicho, no se hizo justicia, e incluso existe, pues eso, la creencia popular de que muchos se fueron prácticamente de vacaciones a Sudamérica. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pues por un lado tienes razón en que digamos que hubo muchísimos nazis pues que no pagaron por lo que hicieron. Digamos que solo unos pocos, una parte mínima, fueron los que llegaron a juicio, y hubo muchos más pues que consiguieron desaparecer, como bien dices, en Sudamérica. Pero tampoco lo que últimamente pues esto que a veces se comenta, pues que Hitler, esto surgen libros, programas de que Hitler consiguió huir a Argentina, bueno, son unas cosas que esto sí que lo califico de leyenda urbana, porque realmente no se sostiene absolutamente para nada, ¿no? Porque lees estos libros con supuestas pruebas y bueno, te dicen que ya desapareció de Berlín el día 20, por el 20 de abril más o menos del 45, es decir, que todos los testimonios posteriores que sitúan a Hitler en el búnker, todo eso, bueno, sería todo inventado, es decir, que sería una conspiración que no tiene absolutamente ningún sentido. Hay otros dirigentes como Martin Bormann que sí que podría yo estar dispuesto a admitir que quizás pudo haber huido a Sudamérica, a pesar de que luego se encontró su cadáver en Berlín, supuestamente, pero es una historia un poco oscura, no me extrañaría, podría haber sido que realmente hubiera huido, eso casi yo podría admitirlo, pero hay otros muchos casos que no. Pero, como bien dices, pues la mayoría de nazis, pues bueno, consiguieron haciendo su vida normal, incluso en la misma Alemania. Son muchos los alemanes que durante un tiempo bueno estuvieron escondidos o cambiaron de nombre, estuvieron con nombre falso, pero con el paso del tiempo, pues bueno, vieron que no pasaba nada, volvieron incluso con su nombre normal y no sucedió absolutamente nada. Podemos decir, pues bueno, que como bien has dicho, pues la mayoría de nazis que participaron en todos los crímenes del nazismo, pues la mayoría de estos crímenes pues quedaron, digamos, sin castigo. Bueno, Jesús, pues hombre, seguiríamos, la verdad es que hablando largo y tendido, porque la Segunda Guerra Mundial, pues fueron 6 años que dieron para No mucho, para mucho, sí. pero tampoco queremos abusar, así que muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, hasta luego. Estamos con Bruno Cardeñosa. Supongo que muchas personas ya le conoceréis por el estupendo trabajo que lleva haciendo durante mucho tiempo en La Rosa de los Vientos, en el programa de radio de la emisora Onda Cero, pero también es conocido por su trabajo como periodista, publicando diferentes libros dedicados también a temas políticos o incluso también a enigmas o misterios que hay en nuestros distintos mundos que habitamos los seres humanos. Pero hoy en especial queríamos contar con él para hablar de su libro W de Wikileaks. Muy buenas, Bruno. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Jo, pues un placer poder hablar además porque este programa que dedicamos a la historia, que comenzó, pues si no recuerdo, hace menos de un mes y medio como mucho, hemos tenido también el gusto de poder hablar con Nacho Ares, pues recurriendo a personas que también nos han inspirado como tú a hacer programas de este tipo de historia y en diferentes medios de comunicación y es un gusto poder charlar contigo y además eso, ¿no? Recurrir a tu trabajo, no solo en la radio, sino también en los libros, ¿no? Que también nos gusta a nosotros desde aquí partir desde estos manuales que todavía hacemos, bueno, hacemos nuestros, ¿no? Que es el trabajo que realizáis periodistas como tú. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y un honor todo esto que dice. Ruboriza un poquito, pero es que en cierto modo los periodistas y los comunicadores, quizá en el futuro las cosas están cambiando por las tecnologías, pero no dejamos de ser cronistas en tiempo presente de lo que mañana pasado será historia. Fíjate, yo también, entre esas cosas que has dicho, además, también dirijo una revista de historia, precisamente Sí. llamada Historia, y en cierto modo lo que estamos haciendo cuando se busca información sobre un asunto es acudir a las fuentes que en su momento, claro, los tiempos han cambiado mucho, pero en su momento no dejaron de ser periodismo. Cuando un artista en las cuevas rupestres se dibujaba una imagen que veía con unos bisontes, estaba haciendo periodismo, estaba reflejando lo que veían sus ojos y lo que era importante para la sociedad de entonces. Y cuando alguien hablaba y dejaba un testimonio escrito de cómo Felipe II construyó el monasterio del Escorial y cuál era el objetivo político, no dejaba de hacer periodismo. Bueno, pues nosotros lo seguimos haciendo en pleno siglo XXI y en el siglo XXVI, seguramente el estudioso, el historiador acudiría a las fuentes que nosotros estamos dejando en tiempo presente para que sea historia en el futuro. Siempre ha ocurrido así. El periodista es el que está escribiendo los libros, las fuentes para la historia futura, ¿no? Pues además, uniéndolo todo lo que has comentado, relacionándolo con Wikileaks, que ya nos lleva a no al presente, sino incluso al futuro de los medios de comunicación, porque también abrió grandes debates que luego podremos hablar sobre ello. Sí que me gustaría comenzar, pues bueno, escuchando un poco un audio que fue un poco el detonante mediático de lo que supuso el estallido de WikiLeaks, que es ese audio del vídeo de asesinato colateral. Vamos a escucharlo brevemente para situarnos en ese contexto de ese año 2010. En la mañana de julio del 2007, dos helicópteros Apache usando 30 milímetros de cañón mataron una docena de personas en Irak, en la provincia de Nueva Bagdad. Dos niños también resultaron heridos. A pesar de que algunos parecían estar armados, el comportamiento de todos era de total estado de tranquilidad. Los militares de Estados Unidos afirmaron inicialmente que todos los muertos eran fuerzas antiiraquíes o insurgentes. Bueno, pues ahí estábamos oyendo el sonido de las ráfagas de ese helicóptero Apache que mató a una decena de personas, si no recuerdo mal, y que pudimos ver en internet y en medios de comunicación general en televisión y que, bueno, de alguna manera supuso el estallido de WikiLeaks, aunque WikiLeaks ya existía, ¿no? Sí, WikiLeaks existía desde mucho tiempo atrás, bueno, relativamente, pero ciertamente la aparición de esta filmación y de estos documentos, que forma parte de toda una serie de documentos e informaciones a las que WikiLeaks había podido tener acceso gracias a las modernas tecnologías, gracias a esas tecnologías había tenido acceso a ellos y gracias también a esas tecnologías habían podido enviarle esas informaciones. Y lo que demostraba esta filmación, que es terrible ahora que la escuchaba, pues vuelven a ponerse los pelos de punta porque uno ve las imágenes asociadas a esa filmación. Lo que demostraba es varias cosas. Una de ellas es que sea quien sea que ocupa el poder, no nos dice la verdad sobre las cosas. Y en este caso estaba claro, Estados Unidos había invadido, controlado y dominado un país como Irak. Y este suceso, el mismo gobierno de los Estados Unidos, a través de sus enviados en Irak, había dado una versión oficial. Ha ocurrido esto, ha tenido que abrir fuego un helicóptero Apache contra un grupo de insurgentes armados que querían atacar a las tropas de Estados Unidos. Básicamente eso es lo que decía la información. Y luego aparece la filmación del hecho real al que hace alusión este suceso. Y ese hecho real lo que viene a demostrar es que lo que ocurrió no tuvo nada que ver con lo que decía la nota. Fue una auténtica matanza, una auténtica carnicería, en donde no había ningún insurgente, había ciudadanos, personas normales y comunes que paseaban por las calles de un barrio de Bagdad y fueron acribillados a tiros por los que estaban en ese helicóptero. Las conversaciones entre los diferentes miembros de las fuerzas norteamericanas que estaban en ese helicóptero son desgarradoras, de una dureza tremenda dar una importancia a la vida de las personas verdaderamente lamentable, verdaderamente pobre la importancia. Y el vídeo lo que hacía era venir a demostrar que no se nos decía la verdad. Luego existieron otras informaciones obtenidas en esa guerra. Los soldados norteamericanos efectuaban diferentes informes de cada una de sus operaciones y cada una de sus misiones, pero no sabíamos qué había sucedido en realidad. Los informes fríos, con un lenguaje burocrático, casi telegráfico, pero demostraban que en Irak se estaba llevando a cabo una auténtica matanza de civiles. Sí, y una auténtica matanza de civiles que pudimos conocernos en un principio por ese pistoletazo de salida de ese desglose, de ese bombardeo de información que nos llegó a través de WikiLeaks, de una página web. ¿Qué supuso en ese momento WikiLeaks? Porque algo, una novedad tremenda para los medios de comunicación y también para la sociedad, ¿no? Que de repente hubiera esa filtración tan monumental que de miles y miles de documentos filtrados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tú buenamente pudiste o intentaste también resumir y analizar en W de WikiLeaks, en tu libro sobre este tema. Claro, hombre, ya hubiera querido porque me podría pegar toda la vida, pero claro, Evidentemente que hacer una selección y hacer vistazos por encima y luego profundizar en aquello que llama la atención. Pero yo hubiera querido leer todos los informes que salieron en prácticamente ese año, año y pico, primero los parches de guerra de Irak, luego los de Afganistán, o primero los de Afganistán y luego los de Irak, esa filmación, otra serie de documentos, y luego todos los cables diplomáticos que se enviaban desde las diferentes embajadas de los Estados Unidos a Washington. En la cantidad de información es bárbara. Marcó un antes y un después, pero con el tiempo, si os dais cuenta, y el tiempo no es tanto, estamos hablando de que Wikileaks tuvo esa repercusión mediática tan enorme hace aproximadamente 3 años. Pero las cosas son más normales y suceden y se llevan de caso de forma más normal. No significaba una ruptura con el periodismo de antaño, y si lo único que significaba es una adaptación a los tiempos actuales del periodismo y de la sociedad. Evidentemente, el periodismo de 1990 no es igual al de 1920 y no va a ser igual al del 2010, porque las tecnologías a las que todos y cada uno de nosotros accedemos son distintas. Pero sí que se demostraba dos cosas. Una mala, que gracias a esas modernas tecnologías, gracias a la revolución digital, el poder podía acumular muchísima información sobre todos y cada uno de nosotros y sobre los acontecimientos y hechos importantes en los que están involucrados. Esa puede ser la parte mala. La parte buena es que los ciudadanos y los investigadores, los periodistas y los hackers informáticos pueden obtener esa información y pueden darla a conocer de una forma mucho más democrática y mucho más abierta para que la humanidad al completo tenga acceso a esos datos. Con lo cual estamos en una lucha de siempre, es una lucha entre el poder que intenta guardarse información y los ciudadanos que quieren intentar saber las cosas que se nos pueden estar ocultando. El periodista tiene que intentar rascar en lo que se intenta ocultar para mostrárselo a la sociedad, si la sociedad buenamente quiere, que esa es otra de las grandes luchas, porque el objetivo del poder es hacer convencer a la sociedad de que no es importante lo que pueden estar ocultando. Entonces, gracias a Wikileaks se abrió un nuevo tiempo, pero que no rompía con el anterior, simplemente abría las miras y las perspectivas, y yo creo que hacía el periodismo mucho más intenso. Después vimos con más normalidad y menos debates, sí que hubo debates políticos, ideológicos, debates sobre qué es lo que estaba ocurriendo, pero no hubo un debate sobre qué significaba el hecho de que se pudieran dar a conocer o se dieran a conocer las informaciones sobre los archivos que estaban dando a conocer Edward Snowden, sobre el control de los ciudadanos mediante las modernas tecnologías. Ya cuando sucedió lo de Snowden, esa parte del debate ya no existía. Yo creo que el tiempo da normalidad a las cosas, pero no quita relevancia al contenido. Yo quería rescatar un poco lo que ha sido el concepto de Wikileaks, porque quizá para que podamos entenderlo, ¿no? Tengo entendido lo que he podido entender a través de tus palabras, de tu trabajo en el libro, es que Wikileaks es nació como un colectivo de personas, la mayoría de ellas expertas en informática, en internet, y que crearon un espacio virtual en un servidor, en servidores, diferentes servidores, en los que cualquier persona puede, y todavía puede, creo que ese es el mensaje que todavía está vigente en Wikileaks, cualquier persona que tenga información relevante que quiera ser filtrada o llevada a medios de comunicación o dar a la luz, pues ellos permiten que de forma segura y anónima podamos trasladar esa información a Wikileaks y ellos luego lo difunden. Pero si no me equivoco, luego ha causado cierto debate también cómo ha funcionado Wikileaks, porque ha habido gente que se ha salido de ese colectivo y con el surgimiento del personaje mediático de Julian Assange. Sí, evidentemente la figura de Julian Assange en los últimos 3-4 años, quizá ahora nos hemos olvidado un poquito de él, pero sigue cerrado en una embajada. Eso todavía tiene que recordarse y sigue siendo víctima de lo que ha hecho, que es dar a conocer información que otros querían ocultarla a la opinión pública. Y eso no es ningún delito, pero se le trata como si hubiera sido un delincuente. Lógicamente, dentro de Wikileaks es una organización mucho más pequeña de lo que nos imaginamos. El propio Julian Assange, en su aire de grandeza, que también lo tiene y no pasa absolutamente nada, daba la sensación de que Wikileaks era una especie de poder en la sombra. No, Wikileaks era él y una serie de gente en torno a él, muy válidas, con un espíritu muy libertario, muy rompedor con con el mundo y muy progresista sobre las cosas, sí. Y eso es importante, pero es que es muy importante señalar que la figura de Julian Assange era el eje central de la filosofía de Wikileaks, era y es. Y eso también genera pues determinados celos, envidias, comportamientos humanos de alguna de las personas que a lo largo del tiempo han estado cerca de Julian Assange. Se han sentido, han querido ser como Julian Assange y no lo han conseguido y lógicamente se han vengado. ¿Qué ocurre? Que a esas personas, a esos disidentes, entre comillas, de Wikileaks, hay algunos que lo han sido, otros que no, evidentemente, pero aquellos que han sido disidentes han sido utilizados y promocionados por las víctimas de las revelaciones de Wikileaks. Y ha convenido intentar dar a conocer sus críticas que en algunas ocasiones son absolutamente personales sobre comportamientos humanos, muy humanos y muy terrenales de la figura de Julian Assange respecto a sus a algunas de sus aficiones. Se han dicho una serie de tonterías muy, muy grandes, pero han sido patrocinadas. Y luego el proceso judicial que tiene en Suecia, que no van a ningún lado a nivel judicial, pero le ha llevado finalmente a donde se encuentra, porque se ha utilizado todo aquel pequeño resquicio que había contra Assange para intentar atacarlo. Y uno de ellos ha sido en su propio entorno, y cuando alguien ha dicho algo en contra de Wikileaks y encima ha conocido o ha trabajado con Julian Assange, ha sido apoyado, financiado y redoblado su sonido y sus denuncias para que se atacara la fuente principal de aquella información. Gracias a Julian Assange se han conocido muchas cosas, pero gracias a los ataques a Julian Assange, gracias a que se le ha puesto un bozal, que se le han cerrado en una embajada, posiblemente también por eso se puede explicar por qué Wikileaks no era lo que es, porque evidentemente Julian Assange no puede trabajar como antes, y no nos olvidemos que Wikileaks era el 90% Julian Assange. Es un personaje muy muy peculiar, muy podríamos decir que incluso ideal para los medios de comunicación, ¿no? Su intrahistoria o con su contexto histórico, por lo que también hemos conocido, pero que es una parte que quizá a mí no me interesa tanto, no creo que sea quizá tan importante como si lo que supuso esas revelaciones, esas filtraciones, y imagino que también él en su foro interno y ese sea su principal objetivo, ¿no? Pero a mí, pero no, digo que claro, que efectivamente que tiene razón. ¿Puede ser importante si yo la besase del pelo blanco o no tuviera claro. Blanco? Bueno, pues oye, se puede hablar de eso. Pero es más importante la afirmación esta a la que hacías antes hacíais alusión. Pues, sí. Evidentemente, es mucho más importante. ¿Quiere llevarse el debate a, bueno, pues por qué utiliza esos trajes tan llamativos? Pues bueno, puede debatirse siempre y cuando sea un añadido al debate central, que es el mensaje interno de su denuncia y lo que ha dado a conocer. Ahí yo quería ya que empezáramos a hincarle el diente y si hace falta echar sal para que esas heridas se abran, ¿no? Porque a mí me ha generado muchas incertidumbres, muchas dudas, todo lo que ha sido este proceso de dar a luz toda esta información. Porque por un lado, me parece un poco, me han surgido dos ideas contradictorias, ¿no? Por un lado, que den esta información así tan mediáticamente, tan exclusivamente, y tan estas informaciones tan tan dramáticas, por un lado yo creo que a la sociedad también le puede aterrar y paralizar, ¿no? Enterarse de que se están haciendo esas matanzas, ¿no? Y por otro lado, esa masiva bombardeo de información también creo que puede generar cierta insensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo has visto tú todo el proceso de trasladar esa información y de que salga a la luz, ya sea a través de los medios de comunicación, como lo han hecho, eligiendo 5 o 6 medios de comunicación, o el mismo goteo o proceso de goteo de ir dando tales o cuales informaciones y en este o en otro momento. No sé cómo has visto tú eso, cómo lo han llevado. Sí, con la misma duda y saber que si puede pasar eso, la misma que tú mismo acabas de efectuar. Yo creo que a veces a tiempo pasado podemos verlo, ¿no? Un poquito cómo han influido determinadas cosas. El impacto emocional que tuvo esa afirmación a la que antes se hacía alusión, fue tremendo, porque lo que se ve en esas imágenes es verdaderamente brutal, pero es un porcentaje, un 0,01% de la información que sobre ese conflicto se dio a conocer a la opinión pública. Y yo creo que ahí sí que la labor del periodista clásico de saber seleccionar aquello que puede ser importante, siempre que eso no contradiga la línea general de todo, ahí yo creo que sí que puede ser importante y relevante. Pero en cierto modo Wikileaks ha sabido leer ese mensaje. La información que se tenía era masiva, prácticamente inhumana. No, o sin el prácticamente, no había ser humano que pudiera leerse toda esa información, ni siquiera ellos, seguramente. Entonces, en la labor del periodista clásico que puede, siempre que lo haga sin otro tipo de intereses, evidentemente, pero que puede saber qué es importante, qué puede ser no importante, o qué es lo que se dijo en su momento, en un momento determinado, sobre un acontecimiento u otro, como en el caso de ese ataque sobre civiles en uno de los barrios de Bagdad y que aparece en la filmación, ahí sí que la labor del periodista clásico puede ser importante. Yo creo que, más allá de debates que había sobre si una nueva etapa, si una ruptura con lo de antes, el propio Julian Assange supo entender eso perfectamente. Evidentemente cometió errores y había intereses en quienes, porque era muy importante tener acceso a los documentos de Wikileaks porque daba una relevancia muy grande. Pero ahí sí que el propio Julian Assange tuvo muy claro: yo soy la persona que he conseguido esa información masiva, la doy a conocer, pero también necesito de vuestra ayuda. Y por eso ha ido filtrando algunos periódicos de forma concreta la información que ha dado a conocer, al margen de otra serie de intereses que pudiera tener. Ha sido una labor de colaboración, pero que ha partido del propio Assange, porque sabía que era necesario. En cierto modo, Wikileaks ha demostrado que no es un nuevo periodismo que rompa con lo anterior, no es una nueva forma de comunicación que invalida la anterior, sino que se complementa. Y la actuación finalmente demostró que debía ser ese el camino, que las cosas se hicieron bien, periodística y comunicativamente, ¿no? Yo sí quería preguntarte también, siguiendo un poquito esa estela de la insensibilidad, de la pasividad, no sé si porque estamos un poco curados de espanto, pero Wikileaks en algún momento ha podido tener un poco el efecto contrario al deseado, en el sentido de haber sido incluso una cierta operación de maquillaje para Estados Unidos, porque, bueno, dejando a un lado capítulos como el de Bagdad, que son muy llamativos, muchas cosas de las que salían parece que no impactaban tanto a la gente, en el sentido de, bueno, esto ya nos lo imaginábamos, esto ya lo sabíamos, y después de todo, Wikileaks no ha revelado, digamos, todo lo que puedan ser las cloacas de la política americana y de otros países, es solamente la punta del iceberg, pero en esa, no sé, primera pretensión o esa sensación de la gente de, bueno, nos están mostrando lo que ha hecho el poder a escondidas y no es para tanto, quitando un par de capítulos aislados, o lo que ya sabíamos en plan de información oficial ya era tan terrible o más que lo que ha sido revelado. Sí, puede llegar a pensarse eso y puede llegar a decir, sí, es una opinión que se ha trasladado bastante, pero se ha trasladado o con interés eso, porque algunos comunicadores tienen esa visión superflua sobre la sociedad. La demostración de que sí ha hecho daño lo que ha sacado Julian Assange es ¿qué ha pasado con Julian Assange? ¿Dónde está? Se ha encerrado. Está enjaulado prácticamente en una embajada, que le prestó su apoyo. En cuanto ponga en vía a la calle será detenido, mandado a la cárcel, ha estado en prisión, ha estado detenido, ha estado en prisión domiciliaria. Si Julian Assange no hubiera sido importante lo que ha sacado, no hubiera habido esa persecución contra él. No lo dudemos, que hace daño. Luego hay otra serie de debates, todos son válidos, pero por supuesto que ha hecho daño. Edward Snowden, que puede ser un poco la continuación, cuando este analista de la NSA dio a conocer información sobre cómo se nos controlaba a todos los ciudadanos, dicen, bueno, eso ya lo sabíamos, sí, pero ¿dónde está Edward Snowden? ¿Qué ha pasado con él? Semanas y semanas perdido en un aeropuerto, ha tenido que pedir asilo en otro país, está escondido, nadie sabe nada de él, las consecuencias no han sido buenas. ¿Se ha ido a por Edward Snowden? Sí. Se ha intentado hacer daño a Edward Snowden, sí, y eso no es casualidad. Eso es porque lo que ha sacado ha hecho un daño y quienes están en el poder lo saben perfectamente. Quizá sí que quedan abiertos otros debates como de qué manera esa información luego la sociedad la recibe y la gestiona y cómo la gestionamos, ¿no? Porque, evidentemente, por supuesto. Claro, porque... y qué relevancia le damos y cómo la examinamos. Ya no es, eso ya no es cosa de Wikileaks o de Edward Snowden, esa es cosa de la sociedad. Hay insensibilidad ante determinadas cosas. Yo creo que hay una polarización muy grande en la sociedad. Lo que ocurre es que tenemos una visión muy limitada. Cada uno de la sociedad pensamos que es nuestro entorno, pero no, la sociedad es muchísimo más. Y dentro de nuestro entorno hay entornos totalmente distintos. Pero la sensación es que uno sí tiene es de polarización. No a nivel político, no estoy hablando a nivel ideológico. Estoy hablando a nivel de interés por el mundo. Y cualquiera de los que os oyen lo estarán pensando, y vosotros también. Hay algunas personas muy interesadas por lo que ocurre en el mundo y a otras que les resbala absolutamente qué es lo que ocurre en el mundo. Y puede ser consecuencia del mundo en el que vivimos y de las posibilidades que nos da ese mundo en el que vivimos, absolutamente tecnificado y fantástico en cuanto a lo tecnológico. Pues es posible, y uno decide que su camino es piratear series de televisión norteamericanas que son muy buenas, y otro su camino, gracias a esas modernas tecnologías, es revisar los documentos de la NSA que han sido filtrados o los que ha conseguido Julian Assange, o utilizar el mundo digital para estar interconectado con otras personas con las mismas inquietudes y con la misma defensa de los derechos humanos y de las libertades. Yo creo que esa polarización propia de estos tiempos puede ser más bien una escenificación propia de estos tiempos, que siempre ha existido, lo que pasa es que no la hemos percibido tanto. Pero posiblemente eso vaya a pasar siempre, aunque se dé esa polarización, el lado de los que están interesados por que este mundo sea un mundo mejor, un mundo que luche por los derechos de los iguales, de los seres humanos, por la justicia, ese mundo es mucho más visible ahora que hace 10 o 20 años, y es gracias a las modernas tecnologías. La lucha siempre va a estar, pero yo creo que en ese sentido es un mundo mejor, un mundo en el que podemos acceder a mucha más información. Bueno, pues que nos vamos a quedar con ese anhelo, ¿no? Y te agradezco muchísimo que nos haber estado este ratito con nosotros, sabiendo que además estabas un poquito pachuchete. No, creo que ha sido evidente, pero bueno, uno no puede evitarlo. Pero has disimulado bastante bien, ¿eh? Pues nada, que muchas gracias, Bruno, por este rato y por el estupendo trabajo de Wikileaks, y esperamos tener más noticias tuyas en bibliotecas y librerías, y te seguimos escuchando en la radio. Pues encantado. Yo seguiré intentando hacer tantas cosas como he hecho hasta ahora. Así que, bueno, espero poder hablar con vosotros en el futuro y estar encantado de hacerlo. De acuerdo, muchas gracias. Hasta otra. A vosotros. Hasta luego. Someone so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to want to walk away? Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. I feel like crying. I cry. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? Thanks. So. You ever close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of? And if you say so, it is so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying.